por amor. El tiempo se empezó a esfumar para que los dos entremos en un paraíso de amor. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. Te veo preocupada, lo sé, porque también yo lo estoy. Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé. Y me dices, y te digo, te extrañando mucho aquí, porque te quiero, porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregué a ti. Ahora te necesito para vivir, porque mi mente, cuerpo y alma te pertenecen. Solo a ti soy tuya. Y un Dios que nos mira y nos perdona por amor. El tiempo se empezó a esfumar para que nosotros entremos en un paraíso de amor. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. Te veo preocupada, lo sé, porque también yo lo estoy. Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo. Anoche soñé y me dices, y te digo, te extrañando mucho aquí, porque te quiero, porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregué a ti. Amor, ahora te necesito para vivir, porque mi mente, cuerpo y alma te pertenecen.